principio, muchas gracias por el espacio. Para nosotros es fundamental tener, bueno, poder articular con las radios comunitarias y con todos los medios de comunicación que están en territorio y que llegan a poblaciones que por ahí no llegamos de otra manera, así que les agradecemos muchísimo la posibilidad de comunicarnos con ustedes y desde ya quedamos a disposición para seguir aprovechando el espacio y comunicar las distintas iniciativas que se van llevando adelante desde el gobierno de la provincia. Bueno, hoy me tocó ocupar la Dirección de Inclusión Socioproductiva, que por indicación del gobernador, cuando asumimos, tiene como tarea diseñar la nueva política de inclusión social e inserción laboral para jóvenes de entre 16 y 30, 35 años. La diferencia en la extensión de la edad dependerá de las características de cada grupo, pero que básicamente apunta justamente a eso, a acercar una herramienta a los distintos territorios que permitan ofrecerle a los grupos de jóvenes instancias de formación en obra. Ahora les cuento un poquito de qué se trata este término para que después, haber atravesado estos trayectos, les permita insertarse en el mundo del trabajo. Uh-huh. Así que básicamente el Ministerio de Desarrollo Social con el ministro Danilo Capitani será la autoridad de aplicación de esta nueva política, pero la intención es que sea un programa transversal a todas las áreas del gobierno provincial y que también articule con el resto de los gobiernos locales y nacionales y que permita un abordaje integral de los sujetos, entendiendo al trabajo como el gran ordenador de la vida del pueblo, como bien dijo el gobernador en la apertura de sesiones, así que tenemos por delante esa tarea, sin descuidar, por supuesto, que esta política está destinada a un sector de la sociedad, que son jóvenes que de alguna manera están desvinculados o vienen desvinculados de distintos circuitos laborales, educativos, formales, y que en principio para trabajar con ellos hay que laburar cuestiones que tienen más que ver con aspectos subjetivos al respecto de respetar horarios de trabajo, construir normas de convivencia, vincularse con las instituciones tanto estatales como de la sociedad civil, así que hay un gran componente del programa que apunta a eso en una primera instancia, pero sí pensando que eso, digamos, es el punto base para después ir avanzando en determinados proyectos que tienen que ver justamente con esto, con que el día de mañana esos jóvenes puedan insertarse en el mundo del trabajo. Uh-huh, perfecto, perfecto. Y esto que se vendría, digamos, el proyecto que viene a trabajarlo la provincia de Santa Fe, sería vinculándose con instituciones o organizaciones intermedias, por así decirlo, clubes, vecinales, organizaciones. Exacto. Sí, nosotros hablamos de que queremos recuperar el rol central del Estado, pero sin desconocer que como Estado tenemos aliados estratégicos, que son las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, el mundo, el ámbito privado también, y entonces lo que pretendemos es impulsar una política pública diseñada desde la nueva gestión, pero que también ese diseño estuvo atravesado y está siendo atravesado por las opiniones y por las experiencias que recogemos de las organizaciones que hace tiempo vienen trabajando en territorio, y por supuesto que las vamos a seguir considerando aliadas estratégicas y no vamos a prescindir de la tarea que desempeñan, que, uh-huh, que reconocemos y valoramos muchísimo. Y porque además, digamos, varios de los que formamos parte del equipo de la dirección venimos de un trabajo en organizaciones sociales y sabemos lo que implica esa tarea y también entendemos que el Estado nos necesita, digamos, ahora poniéndome desde el otro lado. Uh-huh. Así que sin duda que sí. Bueno, Julia, también hablando un poco de eso, para aquellos que quizás es la primera vez que te escuchan, sos una mujer joven que viene de una militancia social y política en una organización libre del pueblo, como solemos llamarla, que es Biblioteca Empalme. Bueno, ¿cómo tomás este desafío siendo joven, teniendo esta responsabilidad y también quizás pudiendo concluir con algo que es ocupar esos espacios en el Estado para dar respuesta quizás a lugares que nosotros, que vos estabas antes, para, digamos, para poder ir solucionando las problemáticas que hay en la sociedad? Sí, exacto. Bueno, nosotros en principio valoramos y reconocemos el gesto del gobernador Omar Perotti porque este cargo, si se quiere, podría habérselo dado a cualquier cuadro técnico o habría podido ser resultado de algún acuerdo político y definitivamente tomó la decisión de, bueno, encomendármelo a mí con todo lo que eso implica. Nosotros entendemos que estamos ocupando estos lugares porque efectivamente se valoran estos recorridos militantes, de trabajo social, que bueno, yo particularmente hace mucho tiempo vengo llevando adelante en la biblioteca popular, en Empalme Granero, y bueno, y que también, digamos, esto sirve como señal para demostrar de qué forma se está planteando el diseño de las políticas públicas. Nosotros entendemos que no sirve pensar proyectos ideales y maravillosos detrás de un escritorio, sino que hay que hacerlo con quienes son los protagonistas directos de esa política, porque si no se falla. Entonces, de alguna manera, entendemos que mi nombramiento acá tiene que ver con eso, con recuperar otra manera de diseñar y de entender las políticas públicas. En lo personal, bueno, obviamente que un gran desafío, que bueno, como les digo a mis compañeros, esperemos estar a la altura de las circunstancias, pero bueno, realmente muy entusiasmada y sobre todo contenida, porque de nuevo, desde el grupo político del cual formo parte, lo entendemos como una valoración a un laburo de muchísimos años. Perfecto. ¿Qué tiene que ver básicamente con esto? Este concepto de las organizaciones libres del pueblo también lo recuperamos siempre, también estamos siempre tratando de generar ámbitos en el cual articulemos entre las distintas organizaciones, porque entendemos que somos un sujeto político clave para, bueno, para la construcción de una comunidad, como nos gusta hablar a nosotros, quienes tenemos una filosofía de vida vinculada con el peronismo y con el justicialismo. Perfecto. Bueno, Julia, no sé si querías aclarar algo o comunicar algo más con respecto, bueno, a esto que se viene. Un segundito. Vale. Perdón, justo estoy teniendo una reunión. No pasa nada. Más o menos contarles cómo nos estamos pensando y básicamente marcar la diferencia con lo que eran los programas Nueva Oportunidad y Nexo. Básicamente nosotros estamos pensando en un gran programa, Santa Fe Más, que sea transversal a todas las áreas estatales, que si bien la excusa para hacer el despliegue territorial por parte del Estado es esa instancia formativa que se le propone a los jóvenes, la idea es que esto permita hacer, bueno, un abordaje integral de los sujetos y que las distintas demandas que vayan surgiendo en territorio puedan ser canalizadas y respondidas por las áreas que corresponda. Así que estamos trabajando intensamente con el Ministerio de Trabajo, de Producción, con la Secretaría de Desarrollo de Derechos Humanos, con la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Seguridad. Eso por un lado. Después más o menos contarles de qué se trata. El programa plantea un recorrido por distintas etapas. Una primera etapa que tiene que ver con estos trayectos formativos en los cuales se pretende que los jóvenes vayan haciendo una experiencia de formación, aprendiendo también la comunidad en la cual están insertas lo pueda capitalizar o pueda sacar provecho de eso. Así que también la idea es poder vincular estos grupos de jóvenes con algunas intervenciones en su comunidad, sea en la escuela, sea en el barrio, sea en los espacios públicos, para que también a partir de eso se puedan ir reconstruyendo algunos vínculos sociales que entendemos vienen bastante desarmados con todo lo que venimos padeciendo como sociedad en los últimos tiempos. Y después una segunda etapa que plantea estrategias, nosotros les llamamos estrategias de egreso, que tienen que ver con vincular a esos jóvenes efectivamente con el mundo del trabajo para que logren de alguna manera su autonomía. Autonomía entendiendo que no es que el Estado se va a desentender ni les va a soltar la mano, pero sí en el sentido de que, bueno, a todos nos gusta poder vivir de lo que producimos, de lo que generamos, y entendemos que como Estado tenemos que estar acompañando el proceso para que esos jóvenes también logren acceder a eso. Entonces la segunda etapa plantea una articulación con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de la Producción, dependiendo de los perfiles, tanto individuales como grupales, para que si los jóvenes tienen alguna intención de hacer una práctica laboral en el ámbito privado, pensándose más en un trabajo en relación de dependencia, bueno, se pueda generar desde la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo una articulación con el sector privado para que tome esos jóvenes, siendo consciente también de las responsabilidades que eso implica y de las características de la población con las que estamos trabajando. Y por el otro, si quizás el grupo tiene un perfil más de trabajo en cooperativa o de distintas formas, digamos, de asociarse, trabajar fuertemente con el Ministerio de Producción para acompañar la constitución de unidades productivas, de cooperativas, y sobre todo en la planificación de eso, porque lo que observamos es que muchas veces el fracaso aparece cuando, una vez elaborados los productos o adquiridas las herramientas para prestar determinados servicios, al momento de la comercialización de esos productos o de esos servicios, bueno, hay ahí una frustración porque no se logran colocar en el mercado. Entonces uh-huh. entendemos que el Ministerio de la Producción tiene que trabajar fuertemente en eso, y bueno, en eso estamos, diseñando de qué manera va a ser la implementación, que lo tenemos previsto el lanzamiento formal, la convocatoria, las nuevas organizaciones que quieran vincularse con el programa, va a ser, lo tenemos previsto para agosto, obviamente ajá. todo supeditado a cómo siga la situación de emergencia sanitaria. Y en ese sentido, Julia, yo quería consultarte, las personas que se pueden anotar para empezar justamente en este Santa Fe Más, en este programa nuevo que viene a ocupar un poco este espacio transformado de lo que era la nueva oportunidad de Inexo, ¿son los mismos usuarios? ¿Van a ser otro perfil de sujeto al que van a estar buscando? Porque aparte, teniendo en cuenta que obviamente se va a ver después de que pase toda esta pandemia, seguramente un sector mucho más ampliado de lo que era el desempleado, el que no había podido terminar la escuela, o sea, las organizaciones vamos a tener que ir nuevamente a hacer eso que había dicho Omar Perotti en previo a la campaña, de golpear puertas y buscar a los chicos que se estaban quedando fuera de lo que es el alcance del Estado. Definitivamente, sí. En principio, bueno, obviamente que Santa Fe Más va a absorber a todos los inscritos, los jóvenes inscritos, tanto en la nueva oportunidad como en el Nexo, así que en ese sentido traer tranquilidad, y después, por supuesto, como decíamos al principio, de la mano de las organizaciones sociales, ir a buscar a aquellos jóvenes que también pueden ser sujetos de esta política y convocarlos a que se sumen.